aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 219, hoy desde aquí. La guerra destruyó puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos. Sed bienvenidos los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada, que nos emite en el 88.5 de la FM y de la cual ya os hemos ido comentando que la Junta de Andalucía quiere cerrar. Pero bueno, nosotros por el momento seguimos peleando y esperamos que con vuestro apoyo y vuestra ayuda podamos hacer frente a las malas intenciones de la Junta. Luego veremos por qué a la Junta no le interesa Radio Almaina. Y a quien miraron otros desde arriba, sin ver la hormiga sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían, porque el pobre cansado había muerto. A los que nos escucháis gracias a Radio Encadenada, que nos remite desde Linares, o a Radio Topo desde Zaragoza, aquí estamos de nuevo para traeros otra historia de persecución cercana, en este caso de Málaga, y comentaremos también algunas cosas de lo que está pasando a nivel internacional. No estaba como entonces, se había ido y estaba de nuevo, y como nunca tuvo cementerio ni tumba, ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando. Porque este programa vamos a empezar hablando con Germán, un compañero que está en la Casa Invisible en Málaga, que precisamente después de 17 años de mantener ese centro social ocupado con posibles acuerdos con el ayuntamiento en determinados momentos que nunca se terminaban de cuajar por parte del ayuntamiento de Málaga, pues bueno, pues el ayuntamiento quiere cerrar y ahí están en contra de ellos, a ver si los consiguen ponerlos en la calle para, seguramente, como todo lo demás, mercantilizar todo lo mercantilizable. Donde vivió crecía. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden. Así que Germán nos contará lo que están haciendo los compañeros y compañeras de Málaga para mantener la invisible bien visible y bien viva, porque entre otras cosas en la invisible o en la radio hablamos y se actúa sobre campos que al sistema no le gustan, claramente. Cuidado, el que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo... Y como recordaréis, en el anterior programa estuvimos hablando sobre la situación de Senegal, gracias a nuestro compañero Pedro, que ha estado varios meses allí. Hoy, en estos días, mientras estamos grabando el programa, la situación en Senegal se está recrudeciendo, cada vez está en una situación más tensa. Por eso hemos pedido a Pedro que nos haga un pequeño resumen de cómo está Senegal en los momentos en que estamos grabando el programa. Y me parece que no puede ser que así no vamos a ninguna parte, que suceder así. Y terminaremos recordando a Gaza y a lo que Occidente y nuestros políticos están dispuestos a hacer y a colaborar y a mantener. Hemos quedado esta tarde con Germán. Buenas tardes, Germán. Muy buena. Hemos quedado con él porque él es uno de los participantes de un colectivo, de un espacio que hay en Málaga que se llama El Invisible y que queremos que nos cuente cosas de las que hacen y en qué situaciones están. ¿Qué es La Invisible? Vamos a empezar por ahí, Germán. ¿Qué es La Invisible? La Casa Invisible somos un centro social y cultural autogestionado. Sí. Lleva funcionando en Málaga desde 2007. Mi participación es más reciente. Yo empiezo a colaborar desde 2021, aunque lo conocía de antes. Sí. ¿Vale? En este centro social, pues una de las particularidades que tiene es que es la titularidad corresponde al Ayuntamiento de Málaga y en 2007 pues se ocupó por encontrarse en un estado de desuso y de abandono, pues, en un movimiento ciudadano que decidieron hacer de este lugar pues un centro con la posibilidad de que fuera un espacio de encuentro para diferentes colectivos y personas que habitan movimientos sociales, con inquietudes, con ganas de generar cultura desde lo local y experiencias que no tuvieran que regirse necesariamente por la mercantilización y el lucro que está imperando en la ciudad de Málaga con el tema de la turistificación masiva Sí, y la sí. gentrificación que es bastante fuerte aquí. ¿Qué es, por ejemplo, bueno, ya que has comentado, lo digo porque ya has comentado una cosa y lo digo por si la gente no lo sabe, ¿puedes comentar un poquillo qué es la gentrificación? Lo digo porque yo sí sé lo que es, pero quizá alguno de nuestros oyentes diga eso de, y luego ya irán entendiendo más, pues, por qué hemos hecho esa pregunta. Ajá. Vale, mira, yo es que aquí es que en Málaga nos está afectando de una manera muy particular, ¿no? Yo creo que lo podría decir como el proceso de expulsión de la gente de la ciudad a causa de pues por la venta de los espacios a otras actividades distintas del uso vecinal. Y en este caso, pues Málaga es una ciudad, pues que ha sido muy atractiva para el turismo, por el buen clima durante los meses del verano, pero no solo, y ahora todavía más, ¿no? Porque está el caso de las personas que les llaman los nómadas digitales, ¿no? Que teletrabajan y eligen como lugar de residencia una ciudad donde el clima les resulta agradable. También tenemos el auge del tema de los apartamentos turísticos, ¿no? De las Sí, plataformas, sí, sí. que eso ha hecho que cada vez haya menos espacio y menos viviendas disponibles para la ciudadanía y que todo esté al servicio del negocio de la turistificación. Y entonces, bueno, pues eso ha hecho que en los últimos años el panorama en el centro de Málaga, pues, ha cambiado drásticamente. Porque o sea, no hay más que dar una vuelta para ver que ya la mayoría de la gente está solamente de paso, está haciendo un uso de consumo nada más. Otro turismo fuerte que hay en Málaga de corta estancia es de las despedidas de soltería, ¿no? Que genera también un montón de ruido y situaciones de incomodidad para las vecinas. Y bueno, un conjunto de todas estas cosas, pues ha hecho que, por ejemplo, Málaga sea la segunda ciudad en toda España donde más rápido han subido los precios de los alquileres. Otro dato de Claro. referencia que tenemos, que en el centro de Málaga, pues hay ya más viviendas turísticas registradas que personas que residen en el centro de Málaga, En ¿no? el centro, más viviendas turísticas que personas que residen. Con lo cual, Ajá. en las calles, lo que tú decías, de pronto te puedes encontrar que hay muchos más, porque además esas personas que están haciendo turismo van porque tienen tiempo libre en ese momento. Entonces te puedes encontrar en la calle muchísima más gente de fuera haciendo distintas actividades que los oriundos del terreno, que los nativos, Sí, eso vamos. ya es bastante típico en Málaga, sí. Claro, entonces, y ante esa situación que se ya iba un poco cada vez más, cada vez más, cada vez más, ¿no? Pues había este espacio que era del ayuntamiento y que en 2007 se entró a ocupar y a plantear otro tipo de otra alternativa distinta a ese, como tú decías al principio, cosas no mercantil, relaciones no mercantilizadas, espacios donde, por ejemplo, ¿qué tipo de actividades se hacen en la casa, por poner un ejemplo? Pues pues mira, la casa tienen muchas posibilidades y se le están dando pues usos muy diversos. Tienen dos edificios y con un patio central abierto, ¿no? Entonces, esta disposición pues conecta dos calles emblemáticas del centro de Málaga, la calle en Osquera con Andrés Pérez. Y entonces el patio de la casa pues funciona como punto de encuentro, y es un lugar pues donde que se abre todas las tardes. Ahora mismo estamos de martes a sábado y pues se puede acceder libremente, puedes quedarte allí, puedes charlar, puedes quedar con un grupo de gente, y también lo utilizan pues colectivos y movimientos para tener ahí un punto de donde se puede funcionar. Sí, se pueden hacer ¿Vale? actividades También, diversas. efectivamente, luego también en los espacios del inmueble, pues funcionan talleres de manera continuada, de distintas disciplinas, hay desde cerámica, flamenco, de todo tipo, y también pues diversas colectivas lo utilizamos como espacio de reunión y organización también de presentaciones y de distintos eventos, ¿no? Por ejemplo, en una red a la que pertenezco, que es Red Maricones del Sur, que tenemos presencia tanto en Granada como en Málaga, Sí. cuando venimos a Málaga, pues utilizamos la Casa Invisible también. Entonces, ese espacio, además, si tiene un patio, vamos, estoy hablando como si no la conociera porque sí la conozco, precisamente sí la conozco, pero todos esos espacios que tiene, las distintas salas, los distintos, pues permiten mantener un nivel de actividades, además, en una zona muy céntrica de Málaga, mantener un montón de actividades. Que si no fuera por, si estuviera mercantilizada, pues evidentemente pues no permitirían que todos esos colectivos pudieran hacer todo eso, puesto que tendrían que pagar alquileres, pagar determinadas cantidades, etcétera, etcétera, y más, como tú dices, con el precio de los alquileres en Málaga cada vez más alto. Así es, y además de una forma autogestionada y de gestión horizontal y asamblearia, ¿no? Sí. Porque organizáis hasta a partir de una asamblea. Así es, sí, una asamblea que está formada pues por las personas que están participando en la gestión de la casa. Sí. Sí que son pues personas de toda esta colectiva, personas que organizan los talleres, personas que están en el cotidiano realizando pues una infinidad de labores de mantenimiento para sacar adelante pues, un inmueble de estas características, son quienes luego están en la asamblea y toman las decisiones. Claro, entonces pues una toma de decisiones totalmente horizontal y para el beneficio de todos. Bueno, pues y además que lleva ya un puñado de años, pues lleva ya como 17 años funcionando, o sea, ya tiene cierta solera, ya tiene cierta solera el espacio. Sí, y es bastante conocida por la gente de Málaga. Sí. Y el ayuntamiento nunca ha puesto problemas para que se esté utilizando, o ha puesto problemas antes, o los problemas los ha puesto ahora, o Pues cómo ha ha sido esa puesto historia? problemas, esta es una historia curiosa, ha puesto problemas desde el inicio, Sí. ¿vale? Algo para mí interesante de la Casa Invisible, que desde que se ocupó se ha gestionado pues toda una estrategia de comunicación pública y política, donde lo que se hace es decir, hey, que al ayuntamiento lo que le corresponde es la titularidad, pero es una propiedad pública y por tanto es un derecho de todas las personas el hacer uso de Sí, este inmueble. Y claro. entonces, precisamente porque estaba en un estado de abandono, Claro. es porque nos legitimamos para devolver este inmueble al uso que debe de tener como propiedad pública. Claro. La Casa Invisible, la verdad que consiguió bastante apoyo ciudadano. Al paralelo al proyecto cultural y social que desplegó desde su inicio, se vio en manifestaciones muy numerosas que hubo los primeros años, y pues toda esta presión ciudadana pues hizo que el Ayuntamiento de Málaga, del Partido Popular, se aviniera a acordar un acuerdo para la cesión de la Casa Invisible, una especie de preacuerdo. Sí. Ahí se fijaban todas las condiciones que la gestión ciudadana de la Casa Invisible tendría que cumplir para que se firmase luego una cesión de uso por un tiempo determinado, que permitiese ya desarrollar plenamente el proyecto con seguridad jurídica. Sí. Entonces, tras la firma de este preacuerdo, la Casa Invisible ha cumplido con todas las condiciones, que pues fue constituir una personalidad jurídica. También se le pidió que generara un proyecto de rehabilitación para el edificio, que presentara una memoria anual de todas las actividades y demás. Y ha sido el ayuntamiento quien no ha cumplido con lo que firmó en 2012 y firmar la cesión de uso del inmueble para que se pudiera seguir desarrollando el proyecto, ¿no? Algo que no es nada extraño, porque numerosas entidades de la ciudad, entre ellas pues muchas cofradías, Sí, pues sí. mantienen las instalaciones que tienen en edificios públicos gracias a cesiones de uso que hace el Ayuntamiento de Málaga. O sea que ese concepto de cesión de uso para que un colectivo o una suma de colectivos puedan utilizar un espacio público no es la Casa Invisible no es el único, sino que hay muchos más en Málaga y que es algo que funciona y que la administración municipal malagueña no pone pega al tema, ¿no? En general. Pues no, si, o sea, lo firmaron en 2012, lo que pasa que luego no lo han cumplido. Claro, Luego, pues pero se ha. que digo que con los demás, con eso como con cofradía o con otras instituciones, el ayuntamiento no tiene problema por tener actividades de ese tipo. Efectivamente. Donde empieza a no cumplir es cuando resulta que a lo mejor es un colectivo o una suma de colectivos los que están en la Casa Invisible, que ya al ayuntamiento igual no le gustan tanto, o no son de su cuerda, o no le toca las palmas cuando el alcalde sale diciendo algo. No sé, parece que hay algo de eso. Efectivamente, claro, entendemos que la Casa Invisible pues es una piedra en el zapato para el alcalde de Málaga, porque precisamente venimos a cuestionar pues todo el modelo de ciudad que comentamos al principio de la entrevista, que está desplegando y que está expulsando a las vecinas. Sí. Originamos un espacio donde se puede encontrar la gente, donde se organizan colectivos y movimientos sociales, se organizan manifestaciones. Ahí, pues claro, todo eso no le viene bien al alcalde y quiere acabar con eso. Y también es verdad que está alejado de la lógica de mercantilización de cómo comprenden todo lo demás. Porque fíjate, nada más que la rehabilitación sostenible, Sí. que viene a ser una cosa que hemos visto muchísimo en el centro de Málaga, con los edificios históricos, que la única cierta figura de protección que le dejan a este patrimonio es que a la hora de rehabilitarlo, le llaman ellos rehabilitación, a que derriban el edificio completo, conservando únicamente la fachada. La fachada le hacen unos refuerzos Sí, y el sí. resto del edificio es completamente demolido y luego vuelven a reconstruir. Entonces, la Casa Invisible ha trabajado con un equipo de arquitectos, presentó en 2016 el proyecto de rehabilitación al ayuntamiento, que fue aprobado por la Gerencia de Urbanismo, premiado por el Ministerio de Cultura, y es Jo. novedoso en cuanto a que es una rehabilitación sostenible. Quiere decir que allí, en aquellas partes del edificio, que es del siglo XIX, donde es necesario actuar, pues se estudia muy bien el edificio, se hacen las transformaciones necesarias, si hay que sustituir algún elemento, se sustituye y aquellas partes que se encuentran en buen estado se van manteniendo. Y además esto se hace de forma gradual, de manera que mientras que están rehabilitando una parte, en el resto pueden continuar Se las pueden seguir actividades. haciendo actividades, se puede seguir Claro. utilizando, no es vaciar el espacio y tenerlo durante meses o algún año totalmente vacío sin actividad porque solamente se está trabajando. Sí. Claro, y eso permite pues que un espacio vivo también socialmente pues pueda rehabilitarse, ¿no? Y pueda seguirse mejorando mientras se utiliza. Entonces, claro, esto yo entiendo personalmente que es incómodo para el ayuntamiento, porque claro, su modelo de lo que ellos llaman rehabilitación, que es destruir y volver a construir, pues ya solamente generar esa construcción, pues son beneficios a corto plazo para Claro. las empresas que son adjudicatarias de estas cosas que organiza el ayuntamiento. Claro. Entonces, por una parte, al final, han dicho que cómo debíais hacer las cosas, o lo habéis planteado hacerlo tan bien que habéis dejado en evidencia que ellos lo hacen bastante mal. Y entonces el ayuntamiento, vosotros habéis ido haciendo vuestra faena, pero el ayuntamiento al final no ha firmado ese acuerdo. Está ahí en el aire. Efectivamente, no firmó, el ayuntamiento ha solicitado el desalojo a los tribunales y eso está pendiente todavía de sentencia. Y en este proceso legal, hasta en tres ocasiones, el ayuntamiento ha solicitado con carácter previo a la sentencia una autorización de entrada que le permitiría pues efectuar el desalojo. Pues sí, sin tan siquiera esperar a que hubiera una sentencia. Esto ha sido denegado al ayuntamiento en marzo de 2023, en marzo del año pasado, pues primando, declara, o sea, la jueza resuelve que prima pues la tutela judicial efectiva, que es el derecho que tenemos a que cuando haya una sentencia, pues los efectos que tenga se puedan aplicar, Sí, ya sean sí. favorables a una parte o a la otra. Pues si la sentencia es favorable a la invisible, porque la invisible ha solicitado la cesión de uso del inmueble, pues que, claro, si nos desalojan de antemano, no Claro, se podría aplicar. claro, claro. Entonces, eso está pendiente de sentencia y lo que ha sucedido es que, como en marzo del año pasado le niegan la posibilidad judicialmente de efectuar el desalojo, pues ahora han inventado una excusa totalmente distinta. Y es han estado organizando una estrategia de hostigamiento policial diaria. Ha habido hasta 8 agentes de la policía local simultáneamente en el patio reclamando pues licencia para poder organizar allí actividades como se vienen haciendo en el patio, entre las que hay pues espectáculos de circo para toda la familia, organizados por artistas locales, Sí. que luego cobran la voluntad a las familias que acuden allí al patio, y también pues fiscalizando y levantando acta por carecer de licencia, porque en el patio también se sirven bebidas a precios muy asequibles, ¿no? A 1,5 euros puedes tomar una cerveza, a 1 euro estaban los refrescos. Y entonces dicen que no hay que no tenemos licencia para una actividad de esas características. Y entonces como mira, van contra sus propias acciones, porque en 2012 firmaron un acuerdo donde nos reclamaban presentar una memoria anual con diferentes actividades culturales Sí. para poder sostener estar en condiciones de la cesión de uso. Claro, porque la Con luz lo sí la cual ahora no pagáis. tiene sentido Claro. que nos pidan una licencia que solamente el ayuntamiento que nos la puede dar y que no podemos solicitar porque el primer requisito es tener la titularidad Claro. del inmueble, que hay que tener la cesión de uso para tenerla. Con lo cual es una excusa totalmente burocrática, un intento ya a la desesperada del ayuntamiento de intentar cerrar por una vía o por otra las actividades en la casa invisible. Y luego también, pues, las bebidas que se ponen allí en el patio y demás únicamente son para el sostenimiento básico del funcionamiento de dos edificios de estas características Sí, sí, que sí. estamos manteniendo, cuidando sin que y ofreciendo a la ciudadanía para todas estas actividades todos estos años sin que al ayuntamiento le cueste un duro porque creemos en la autogestión. Claro, el mantenimiento está siendo propio. Entonces, claro, si no vendes cuatro bebidas, cuatro cosas, o las personas que hacen algún tipo de espectáculo no pueden colaborar mínimamente, difícilmente se puede sostener el edificio. O sea que, pero claro, claro, está claro que lo que no le gusta es el modelo. Lo que no le gusta es el modelo, que no sea buscando el puro beneficio, y que lo que sea sea buscando la cultura, el compartir, el aprender, el... Hermanos, nos hemos reunido hoy aquí para hablar de la bondad de nuestro Señor. Disculpad un momento, queridos feligreses, que me están comunicando. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que no podemos construir porque hay unos ocupas? Pues que venga la policía y los echa a hostias. ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño! Mira qué casa más linda que está abandonada y la voy a ocupar. Mira qué casa más linda que está abandonada y la voy a ocupar. Entera. No tuvo la culpa. Nació en familia muy rica. Le sobra el tiempo, el dinero y nada le salpica. Cuando el mamón explotó sus propiedades, vaya. Precio de su conveniencia. Baja ya los alquileres que ya no puedo pagar. El precio que tú me pides es algo descomunal. Me echa la soga al cuello pa' poderte tú forrar. Y encima me echa del piso para poderlo vender y quitarte los problemas que te da el alquiler. Y a puerta chapada sigue y especula tú muy bien. Ese señor tuvo una brillante idea. No comerse la cabeza. Se fue para una inmobiliaria que a cambio de muchas gracias le arreglamos su problema. Cuando el mamón le ofrecieron buenos precios, todo era alegría. Como la espuma. Bien compro, bien vendo, bien compro, bien vendo, bien. Bandolero del dinero que te corta la gente especulando así. Bandolero del dinero, vamos, que te corta la gente especulando así. Yo no entiendo a ese señor. Y hay tanta gente que no tiene dónde caer. Si fuera por un día nada más, quizá aprenderías tú a compartir. ¡Comparte! Te empezarías tú a preocupar por mí. ¡Comparte! televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de las que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina, la radio que no se vende. Entonces, si cualquier persona que vive en Málaga quisiera plantearse hacer alguna actividad en la Invisible, ¿cómo lo tendría que hacer? ¿Eso está abierto o solamente los que estáis allí sois los que podéis hacer algo? El espacio está totalmente abierto a propuestas. Pues muy sencillo, en la página web lainvisible.net, que se puede encontrar información del proyecto, hay una sección donde uno puede enviar propuestas. Y te aparece un formulario y solo tienes que explicar un poco y enviarlo ahí y ya pues nos ponemos en contacto y atendemos ya según la propuesta que tenga y las necesidades que sean de espacio y demás. Sí, sí. Entonces, sí, pues está abierto para quien quiera aportar algo siempre desde esa idea de buscando la no mercantilización. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Ante todo esto, nos has comentado que el ayuntamiento os manda a los municipales, está haciendo estas cosas, nos permite. Se están poniendo las cosas entonces muy feas. Se están poniendo muy feas. ¿Qué os estáis planteando? ¿O cuál es la situación de los espacios dentro? ¿O qué está haciendo el ayuntamiento que os está impidiendo, aparte de lo que decías de los municipales y eso, actuar? Pues la situación es bastante complicada porque el ayuntamiento ha levantado ya un decreto de cierre cautelar de las actividades públicas de la Casa Invisible. Esto es un decreto administrativo que de facto establece como medida cautelar que no se puede organizar ninguna actividad pública, o sea, donde el público pueda acceder libremente a la casa. Y esto para un centro social y cultural abierto a la ciudadanía como somos, pues es para nosotros es tan grave como si fuera un desalojo, porque claro. Viene a ser de facto que ya no puedan desarrollar más las actividades que venimos haciendo. Sí, sí. Entonces, en las últimas semanas se ha estado desplegando una campaña de comunicación y de acciones. Reclamando al ayuntamiento que dé marcha atrás y que vuelva a dialogar para encontrar una solución consensuada a la Casa Invisible. Y el sábado pasado, 3 de febrero, hemos tenido una manifestación que valoramos como muy positiva. Ha habido pues miles de personas en las calles de Málaga, han venido gran variedad de colectivas, muchas de ellas que iniciaron su actividad por primera vez en la Casa Invisible, pues reclamando la necesidad de este espacio como un pulmón para la ciudad. Sí, sí. Y también como un dispositivo que enfrenta el modelo de ciudad que expulsa a las vecinas y que censura pues cualquier expresión de cultura libre y autoorganizada que no venga de las lógicas de mercantilización y de turistificación masiva que hemos comentado ya. Sí, sí, sí. Entonces, ahora que ha pasado la manifestación y que hemos visto que ha tenido bastante seguimiento, pues la Casa Invisible vamos a seguir adelante y vamos a seguir valorando, pues no descartamos ningún tipo de acción para seguir presionando al ayuntamiento y seguir estando presentes como una alternativa para la ciudadanía de Málaga. Claro, porque si está claro que el ayuntamiento le molestáis como los poderes. A los poderes siempre les molesta a cualquiera que plantee una alternativa y lo que quiere es cerrar. Si no lo ha podido hacer por el momento porque las juezas no han dado la razón por el momento, que vete tú a saber si cuando saliera a los juicios les podrían dar la razón y haya orden judicial de desalojo, que podría ocurrir, ¿no? Pero claro, también puede ocurrir que la sentencia sea contraria y diga que el ayuntamiento tiene que avenirse a algún tipo de acuerdo, que también puede ocurrir la sentencia, ¿no? O sea, son cosas que está por ver. Pero ya que no ha podido echaros así por esos métodos, pues está intentando ahogaros ante esas actividades. Entonces, ¿estáis viendo, de aparte de la manifestación y lo que estáis, vais o habéis planteado una campaña de actividades para seguir visibilizando a la invisible, dicho sea de paso? Sí, se vienen haciendo acciones que han culminado con la manifestación y a partir de ahora, pues ya las acciones que siguen todavía no se han decidido, se van a empezar a plantear. Sí, sí. Pero lo que sí sabemos es que no descartamos ningún tipo de respuesta ante esta agresión del ayuntamiento, incluyendo acciones de desobediencia del decreto de cierre. Que sí, pero porque estáis viendo, por una parte, que en cualquier momento el ayuntamiento puede terminar haciendo alguna barra basada, impidiendo el acceso, pero que tampoco descartáis vosotros que si hay que, como decía Turó, que si hay que desobedecer a la ley, que lo único que se puede hacer en la persona justa es desobedecer a la ley injusta, ¿no? Pues bueno. Pues la verdad es que, yo qué sé, yo desde Granada, desde Radio Almaina, que nos sentimos bastante hermanados con las actividades que estáis haciendo, lo único que podemos es estar pendientes con el deseo de que nos tengáis un poco al día de vuestras necesidades para ir viendo cómo desde esta pequeña radio en esa ciudad más montañosa, pero muy cercana a Málaga, que Granada, podamos colaborar con vosotros. Con muchísimo gusto. Para nosotras también es muy importante sentiros que estáis ahí cerquita, que nos dais este pequeño altavoz y sentir vuestro apoyo desde la distancia, que por suerte pues no estamos tan lejos y pues estaremos encantados de seguir en contacto, de seguir poniéndonos al día y de seguir cruzando también luchas e iniciativas. Pues no sé, ¿crees que te ha faltado algo? ¿Crees que quieres comentar algo más? ¿Crees que no hemos dejado alguna cosa en el tintero así que te gustaría agregar? Yo creo, por mi parte, creo que está genial, que si hay alguna inquietud o alguna cosa, pues que no tengan problema en dirigirse a la Casa Invisible y si podemos ayudaros en algo, pues estaremos encantados. Que muchas gracias por recibirnos aquí. Pues, un abrazo. Pues por nuestra parte, en principio es la poca colaboración que podemos hacer ahora mismo. Y estamos pendientes de que las noticias que nos vayan llegando de Málaga vayan siendo más esperanzadoras. Y mucho ánimo a los compañeros y compañeras que estáis en Málaga. Muchas gracias, Paco. Seguimos. Seguimos. Y viendo cómo está la situación en Senegal, pues como os avisábamos al principio, vamos a poneros un audio que nos ha mandado nuestro compañero Pedro, repasando un poco las noticias que aquí en España no salen, porque España tiene pocos intereses en Senegal, para eso están los franceses, es su zona de influencia y allí las cosas se las cargan ellos. Y comentarnos cómo va la situación. Así que después de que Facoli nos cuente algunas cosas de las discriminaciones que hacemos los blancos, Pedro os contará su análisis de cómo ve Senegal en estos momentos. But I can see black and white fighting every day. Hola Paco, me alegro de saludarte. Así es, tal y como habíamos dicho en el último programa, en Senegal se estaba fraguando un momento interesante, un momento crucial, y ya lo estamos viendo cómo los acontecimientos se están desarrollando. Si quieres, para ponernos en antecedentes, recordamos cuál era la situación de Senegal. Senegal ha sido un ejemplo de estabilidad y de democracia en toda la región, en toda África. De democracia relativa en cuanto a lo soberano o a lo independiente, lo autónomo de esta democracia, porque nunca ha estado verdaderamente, nunca se ha podido zafar de la tutela o de los lazos con Francia y con otras potencias. Pero bueno, digamos que una nación donde no ha habido golpes de Estado en los últimos años, donde no ha habido violencia, donde no ha habido guerra, nada que ver con los países de su entorno, que estamos hartos de ver en los medios. Entonces, el presidente Macky Sall llegó a su segundo mandato y la Constitución requiere que el mismo presidente no ocupe el puesto durante más de dos mandatos. Él anuncia que no se va a volver a presentar y ahí surge la figura del opositor Sonko. ¿Te acuerdas que hablábamos de él como el Robin Hood del pueblo? Un líder joven, un líder aparentemente honesto, sin ser sospechoso de tener ninguna deuda ni deberle favores a ningún poder, ninguna nación extranjera, en fin, un soplo de aire fresco y un líder muy ampliamente apoyado por toda la nación, especialmente por la juventud. Según los sondeos, y además hablaba allí, la juventud lo ha apoyado siempre mayoritariamente. O sea, una persona con gran carisma, muy progresista y que las tenía todas consigo para llevarse las elecciones. Más allá de lo que analizamos, de luego su capacidad gestora o la de su equipo. Pues bien, este gobierno de Macky Sall es muy hábil y en una demostración de esa habilidad consigue enjuiciarlo por unos supuestos delitos de tipo sexual, de acoso, que nunca llegaron a estar claros, pero lo meten en prisión, lo encarcelan y consecuentemente deja de ser elegible para ser candidato. Con lo cual que se lo quitan de en medio cuando ven que puede conseguir ganar las elecciones. Ya en verano del año pasado, que es cuando yo estaba allí, cuando lo encarcelan hay grandes revueltas en todo el país. Y ahí este Macky Sall, el presidente, muy hábilmente, una vez más, corta el internet, corta la señal de internet, deja incomunicado a los jóvenes. Recordemos que Senegal es un país con un índice de natalidad altísimo, donde la mayoría de la población es menor de 30 años y los jóvenes representan un grupo muy importante a nivel de voto, a nivel electoral. Además, los jóvenes se organizan a través de redes sociales para sus revueltas, sus protestas y sus manifestaciones. Total, que corta el internet y esta herramienta de cortar las comunicaciones es que es muy grave, porque imagínate un país en el que corta el internet con los agravantes que se supone, porque ya no es solo que no te puedas comunicar a nivel social, sino que muchos negocios dependen de ello. También es una técnica para ahogar a la población. Es decir, lo que yo viví allí era que toda la gente que vivía del turismo, los extranjeros que estábamos allí viviendo, teníamos un problema porque no podíamos comunicarnos, no podíamos trabajar, no venían turistas. Y esto ahoga al ciudadano de a pie. Entonces llega un momento en el que la gente dice, oye, entre ideología, entre mis aspiraciones y el pan de cada día, pues mira, que me dejen con la estabilidad y que hagan lo que quieran. Y así, después de dos semanas, pues como que la gente ya estaba indignada, pero también necesitaba que las carreteras volvieran a funcionar, que las comunicaciones volvieran a funcionar y que la economía volviera a funcionar. Entonces ahora nos vemos en esta encrucijada que describíamos la otra vez, en la que el 25 de febrero estaban convocadas las elecciones, pero después de varios acontecimientos, resulta que el gobierno ha decidido que las elecciones se posponen para diciembre, nada menos que 9 meses. Entonces, claro, ¿qué tipo de democracia es esta? Cuando el senegalés espera una tendencia positiva, una evolución a más progreso, a más democracia, se encuentra con que el gobierno está poniendo en práctica prácticas absolutamente dictatoriales o totalitarias, y la gente se rebota. En todo este proceso, el gobierno, instrumentalizando la justicia, posiblemente ha descalificado a varios de los candidatos de la oposición que se iban a presentar a las elecciones. La oposición actualmente está muy fragmentada, muy debilitada. Hay juicios contra opositores, igual que contra diferentes diputados, que están todavía en vigor. Y la situación es de absoluta crisis. Mira, como yo lo veo, esta es la jugada que el presidente está jugando. Él se sabe perdedor de las elecciones, porque sabe, por su sondeo, que igual que pasaba en verano, ahora mismo no tiene posibilidades de ganarlas. Entonces, está ganando tiempo. Y creo que lo que yo diría es que su estrategia es posicionarse como la alternativa estable ante el caos que se puede avecinar. Como la oposición está muy fragmentada, como es cierto que no tiene experiencia en el gobierno, él se postula como el que va a facilitar la estabilidad que ha hecho que el país avance relativamente económicamente y socialmente en los últimos años. Y ojo que puede ser más o menos lícita, pero una estrategia hábil y que puede resultarle eficaz. Entonces, ahora que tenemos encarcelado al líder Sonko, encarcelado al segundo candidato que Sonko había designado para que se presentara, ahora tenemos una situación bochornosa en la que en el Congreso se entró la policía y sacó por la fuerza a toda la oposición para que el Congreso pudiera aprobar posponer las elecciones. Eso es una olla a presión. Vamos a ver qué sucede a partir de ahora. Vamos a ver qué está tramando el gobierno. Hay otras preguntas sobre la mesa. ¿Por qué 9 meses? Nunca se habían pospuesto tanto tiempo unas elecciones. Allí no parece muy limpio que así se haga. ¿Quién podría estar detrás? ¿Qué intereses se están jugando? Porque claro, que entre un opositor supone verdaderamente una revolución, porque es verdaderamente romper con la dependencia económica con otras naciones, en este caso con Francia predominantemente. Y parece que cuando nos hemos acercado a ese abismo de cambio radical, algo ha pasado siempre para que no suceda. Y en este caso lo estamos volviendo a ver. Sería la primera vez en África, porque en África todos los líderes, me atrevería a decir, que han existido, han estado apoyados por naciones extranjeras, y cuando se ha quitado de en medio algún líder de estos ha sido con golpe de Estado o con violencia. Entonces, hubiera sido o sería la primera vez que democráticamente un líder elegido por el pueblo justamente llega al poder. Y cuando esto se ha avecinado, aquí tenemos el resultado, ¿no? Como que no termina de pasar. Y esta estrategia de ahogar a la población económicamente y a nivel de turismo y de comunicaciones parece que le ha funcionado al presidente y parece que es lo que va a volver a hacer. el hastío y la indignación de la gente está ahí. Vamos a ver por dónde salta la liebre ahora. Vamos a ver qué es lo que pasa. Claro, es que enfrente de las costas de Senegal se descubrió petróleo hace unos años. Seguro que a este presidente que no para de retrasar las elecciones no le retira la financiación de sus fondos soberanos el gobierno francés. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Occidente siempre interfiriendo para el robo y el saqueo, cuando no matando y mirando para otro lado. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne. Como en Gaza, que como consecuencia del gas ya llevan más de 283 personal sanitario asesinado. Más de 133 trabajadores de la ONU asesinados por el ejército israelí. Más de 212 ataques a hospitales, de los cuales tienen 24 totalmente destruidos. Más de 100 ambulancias destruidas por parte del ejército de Israel. Arresto de personal sanitario secuestrado que desaparece y que no se sabe dónde está. Donde 26 de los 35 hospitales no funcionan y los 9 que quedan están sin suministros y sin combustible. Donde las ambulancias se quedan sin combustible, ambulancias de Cruz Roja Internacional, etcétera, porque el ejército israelí bloquea. Donde hay más de 50.000 heridos, más de 20.000 muertos, de ellos más de 10.000 niños. Y nuestros gobiernos miran para otro lado. Esperemos que Senegal no termine sufriendo esas consecuencias que está sufriendo Gaza por el gas y ellos no terminen sufriendo una represión tan brutal por el petróleo. Desde estas ondas de Radio Almaina lo más que podemos es decíroslo, contaros lo que sabemos que ocurre. Imaginar que lo que imaginamos que también ocurre, esperemos que no sea, no aumente el dolor. Se repartieron el mundo. Y no nos preguntaron. Hasta aquí el programa de hoy. Salud y anarquía. Le monde, lui elle est métal, lui elle est métal.